Ey, ey, súbeme a mí, voz. Yo, Henry, turn that shit, fool. Money, money, a lot of money. Botellón es lo que me la suda hacer un Grammy. I'm smoking creepy on a Rari. Estoy con tu baby, hoy me toca hacer de nani. This for the trap is making money. We want the money, not the problems. We take it serious, please be careful with the comments. This for the trap is making honest. We call them shooters cause they spitting at your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que todo me sale a poco. Oh, oh, oh, oh. Mi pana capando en la foto. Oh, oh, oh, oh. Voy a tener que hacerlo pronto. Oh, oh, oh, oh, oh. It's for the kids to go outside to get the money. Con 17 ya está vendiendo en el party. Mami, estoy de trap y esto no es fácil. Al día siguiente no me aclaren por la capi. Tengo una nave que está puesta en vías. Tan drogado que ando muerto en vías. Mi chico malo tiene sangre fría. Mala la tuya y suerte la mía. Ando haciendo plata, no me den la lata. Ahora se hacen fotos, ya no me sacan la placa. Mi baby se arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata, arrebata.